Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy nos hemos vuelto a reencontrar para finalmente sacar de comisión un proyecto presentado por la concejal Negri y que representa un gran paso para nuestra localidad. Así que no vamos a abundar en el tema porque nos hemos visto todos, hemos debatido, cada uno ha expresado su opinión. Y entonces le voy a dar, en ausencia del señor intendente que está haciendo trámites, por eso no nos acompaña hoy, vamos a empezar la sesión. Le voy a dar la palabra a la concejal Negri, la presentación de su proyecto, para después finalmente proceder a los pasos que sigue. Concejal Negri. Gracias, presidenta. Tal vez hoy podamos dar el puntapié inicial a un anhelo postergado en nuestra sociedad, que es el de Capilla del Monte sea declarada ciudad. Esa es la intención, ese es el espíritu de este proyecto y ese es nuestro granito de arena, nuestro aporte que podemos hacer desde este Consejo Deliberante. Como es de público conocimiento, desde el año 1987 y a partir de la reforma de la Constitución Provincial, los municipios de la provincia de Córdoba que hayan alcanzado la categoría de ciudad pueden dictar sus cartas orgánicas, siendo tal condición el único requisito la disposición constitucional del artículo 181 que se ve plasmada en el artículo número 2 de la Ley Orgánica Municipal 8102, sancionada hace más de 30 años, y que expresa que serán ciudades aquellos municipios que tengan más de 10.000 habitantes. Por lo tanto, haber alcanzado la categoría de ciudad es un requisito fundamental, es una condición fundante, sine qua non, para que un municipio pueda adquirir esa autonomía municipal que le permita posteriormente dictar sus propias cartas orgánicas, que vienen a ser las constituciones locales, que es donde uno, los vecinos, a través de sus representantes, van a plasmar el tipo y el modelo de organización política, social y jurídica que quieren para esta comunidad. Como todos sabemos, el crecimiento demográfico que ha tenido Capilla del Monte en los últimos 15, 16, 17 años ha sido exponencial. El último censo, el del año 2010, así lo reflejó, diciendo que teníamos en aquel momento más de 11.000 habitantes. La provincia de Córdoba, a través de su Instituto de Estadísticas y Censo, también reconoció el resultado de este censo. 9 años después, aún seguimos sin ser reconocidos como ciudad, a pesar de que la ley lo dice. Este es un pequeño paso, pero es el primero, sin el cual no se puede avanzar. El proyecto ustedes lo conocen, ustedes han participado de otras instancias de conversación, y yo, digamos, lo que quiero resaltar es que creo que es un tema que debe estar en la agenda pública, que debe instalarse en la discusión de qué sociedad queremos. Todos debemos discutir, todos debemos pensar, todos debemos comprometernos, porque la única manera de convivir, vivir con otros, es armando un gran pacto social y político. Así se forman las democracias, Así se forman las sociedades civilizadas, en donde todos nos vemos obligados a sentarnos, a fijar pautas de comportamiento, a decir qué valores queremos proteger como sociedad y hacia dónde queremos ir, donde no haya verdades absolutas, donde las ideas de la mayoría estén reflejadas. Y me parece que la complejidad que ha adquirido nuestra comunidad, que lo vemos a diario, en un mundo globalizado, donde hay grandes desequilibrios económicos, sociales, políticos, amerita que nosotros nos pongamos ya a discutir qué modelo queremos para Capilla del Monte nos rija en los próximos 30, 40 años, sin perjuicio que seguramente será modificado. Las problemáticas se han incrementado. En la agenda pública hay problemáticas nuevas, tanto es así que hay cartas orgánicas que se han sancionado hace más de 20 años, como es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Villa María, y sin embargo hoy los concejales están trabajando un proyecto de modificación para presentar, por supuesto, porque allí esa carta orgánica ya ha quedado de alguna manera perimida, porque hay un montón de institutos o de problemáticas que no las comprende. Nosotros debemos tener una carta orgánica que comprenda, por ejemplo, el tema de la igualdad de género, el tema del género, el tema de la diversidad, el tema del medio ambiente, del cuidado, cuál es el tratamiento que queremos darle a nuestros residuos urbanos, qué queremos hacer con nuestro medio ambiente, el tema de la tecnología, la cantidad de dispositivos, las comunicaciones, los derechos de cuarta generación. Hay tantas problemáticas nuevas que ni siquiera la reforma constitucional del 2001, que avanzó mucho en nuestra provincia, ha podido contemplar, porque todos los días se presenta algo que se hace necesario legislar. Yo no voy a abundar demasiado, Presidenta. Sí quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los que están presentes, a todos ustedes. Sé que es un tema que los involucra, que les interesa, que les preocupa, así que les agradezco infinitamente, me he sentido muy acompañada. Espero que esto sea el puntapié inicial, que aquí se puedan abrir a partir de acá muchas discusiones sobre el modelo de sociedad que queremos. Quiero expresar mi agradecimiento también a mis pares que me han permitido esta instancia y me han acompañado, mis compañeros de bloque, a la Presidenta. Quiero agradecerle a los que me acompañaron desde lo técnico, un reconocimiento muy especial al doctor Javier Páez Ligori, que se comprometió mucho con esta idea y me acompañó desde el asesoramiento técnico y el estudio, y al licenciado Carlos Pelliza, con quien hemos venido trabajando mucho el tema de cómo pensar una sociedad que nos comprenda a todos, que nos contenga a todos, y él me hizo un gran aporte en lo que es el trabajo de gobiernos abiertos, gobiernos de gran colaboración entre los ejecutivos locales y los vecinos. Así que muchas gracias, Carlitos, mi reconocimiento. Y bueno, y un agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes. Muchas gracias, concejal. ¿Algún concejal quiere expresarse? Yo en el momento del voto. ¿Concejal Torres lo mismo? ¿Concejal Nieto lo mismo? En el momento del voto. Bien, entonces vamos a proceder a levantar de comisión este proyecto presentado por la concejal María Negri, Y vamos a pasar a votación. Concejal Juárez. Afirmativo. Concejal Torres. Afirmativo. Mi voto es afirmativo. Entonces, es el momento tan esperado de darle paso a la sanción de este proyecto de resolución que presentó la concejal María Gabriela Negri para el reconocimiento como ciudad de Capilla del Monte. Una vez levantado de comisión, vamos a proceder entonces a votar por la sanción, por la aprobación de este proyecto. Concejal Negri, es su proyecto, así que es obvio que no le voy a pedir su voto. Concejal Juárez. Felicitar al concejal, a todos aquellos que se han involucrado de algún modo con este lindo proyecto. Es el anhelo de, no voy a decir de toda la comunidad, pero sí de gran mayoría. Así que me parece que es un comienzo fijar esto, que por supuesto es un trámite que va a llevar mucho tiempo, pero alguien lo tenía que hacer y por el principio había que comenzar. Así que mi voto es afirmativo para el proyecto. Le agradezco, concejal. Concejal Bueno, Rosas. Igualmente, yo quiero poner en manifiesto el coraje y la valentía de la concejal y de aquellos que colaboraron con el proyecto. Era hora que alguien le ponga los pantalones largos al pueblo y que lo declare mayoría de edad, porque de alguna manera hay que asumir la responsabilidad de que el pueblo está pidiendo gritos. Y bueno, todos a lo mejor tienen la idea, pero son pocos los que le ponen la impronta de llevar adelante un proyecto como este. Yo, no solo como concejal, sino como habitante del pueblo, tengo que agradecer esta gestión que ha iniciado la concejal, felicitarla por supuesto, porque es como tomar la responsabilidad de la mayoría de edad, en la cual nos vamos a tener que comprometer y asumir todos en el futuro. Así que bueno, está de más decir que es afirmativo y muchas gracias, concejal. Muchas gracias, concejal Rosas. Concejal Marcelo Torres. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, lo voy a leer porque quiero expresar varios puntos y no quisiera olvidarme de nada. Seguramente, y casi todos los antecedentes y datos aportados por la señora concejal patrocinante del proyecto reúnen certeza en lo administrativo. Pero este es el momento en donde considero mi visión sobre el sentido común en la realidad donde actualmente vivo debe ser muy contundente a la hora de tomar una postura. Antes de analizar el casi que expresé al comienzo, deseo hacer una introducción sobre el sentido común que creo que tengo la responsabilidad de aportar desde mi humilde entender. Mi sentido común me dice fuertemente que este proyecto es importante, importantísimo, pero no es urgente. Mi sentido común me dice que en el proceso de migración entre un nivel y otro nos van a restar, por lo menos durante lo que puede durar el proceso que se pretende iniciar ahora. La energía, la dedicación, la fuerza que la actual situación de Capilla del Monte clama a grito de sus autoridades, o resulta que no me enteré que en Capilla del Monte en estos momentos tenemos todo ordenado en materia económica, financiera, social, etc. Mi sentido común me dice que nuestro pueblo, antes que un cartel nuevo, está esperando otras cosas postergadas. Otras cosas que ahora están siendo descuidadas sean atendidas. Otras cosas que en el día a día le demuestren que mejora su calidad de vida. Mi sentido común me dice que los argumentos con que define el proyecto por parte de la señora concejal sobre el incremento en partidas económicas es, por lo menos para mí, incierto, como lo es en este estadio económico actual. Mi sentido común me dice que si logramos poner en orden el hoy, seguramente todos querremos el mejor mañana. Mi sentido común me dice que estamos a centímetros de iniciar una nueva gestión, ya encaminada, y por un mínimo respeto a su futura investidura, deberíamos esperar el inicio de una nueva etapa. Me refiero a tiempos. Por último, y ya sobre el casi del principio, quiero tomar un párrafo de los considerando de la señora concejal, donde expresa textualmente que una de las consecuencias más beneficiosas de obtener el reconocimiento citado es, y enumera una serie de logros, objetivos, reglas, conductas para el futuro y permanente bien común. En mi humilde opinión, señora concejal, creo y le invito a eso, que usted considera para el futuro lo que lo hagamos antes, ahora y después del traspaso, que será sin dejar en alguno de los rastros que hoy enfrentamos. Mi postura es que si usted, señora concejal, va a continuar como ocupando la banca en la próxima gestión, la propuesta se haga en la próxima nueva gestión, que posiblemente acompañaremos y veremos la posibilidad de que este fin que todos deseamos, que no estamos enajenados, pueda ser viable. En esta oportunidad, con todo el respeto, el trabajo y la celebración del proyecto, que creo que es importantísimo, no voy a acompañar a la declaración en este tiempo. Muchas gracias, concejal Bandini. Concejal Torres. Bien. Gracias, Presidenta. Continuando con la exposición de mi compañero de bloque, que estoy totalmente de acuerdo en el tema de la importancia que tiene el proyecto, lo importante que sería la refundación, pero hay que tener en cuenta las urgencias, que la realidad, la vida diaria y lo que eso en este cortito periodo visto en este cuerpo, hay muchísimas cosas para resolver. Y eso hace que podamos darle la ubicación de importancia en los tiempos que se vienen, no ahora. Yo me preguntaba si esta generación de políticos que somos nosotros, estos 10, 15 años, y si tenemos la autoridad cívica para tan trascendental hecho, si venimos de un periodo de veníamos de un periodo de dos puedo terminar de dos intendentes que han renunciado, venimos de situaciones, si citamos algunas de las más cercanas, ayer hablando con un vecino que es una autoridad de las asociaciones intermedias, me citaba el tema del caso Uritorco, donde estamos haciendo un gran esfuerzo desde muchos espacios para ir y tenemos el cerro clausurado, así como que son un montón de detalles que vamos viendo que no sé, me parece que no estamos en condiciones todavía de pensar en el futuro cuando no hemos solucionado cosas del presente. En ese sentido, mi voto también es negativo, señora Presidenta. Gracias, concejal Torres. Concejal Nieto. Bueno, antes de fundamentar mi voto, me voy a tomar la molestia de contestarle a los concejales compañeros. Primero, dice, entienden un montón de cosas porque aparentemente no han entendido el proyecto. Lamento decírselo. Punto uno, en ningún momento el proyecto habla de partida presupuestaria, que es lo que tenemos que entender. Esto es el trámite inicial que no lleva un peso, que los vecinos entiendan, no lleva un peso. Que sea importante y que haya otras realidades, sí, claro. Hay un montón de realidades como lo hay en un montón de situaciones. Pero esto no tiene nada que ver con lo otro. Esto no nos impide seguir ocupándonos de la problemática del pueblo. Esto no nos impide seguir gestionando, seguir trabajando en seguridad, seguir generando proyectos. Esto no nos impide. Yo no creo ese argumento, discúlpenme con todo respeto al bloque. Pero realmente no digamos cosas que no son, porque realmente... Y cuando hablamos de autoridad cívica, yo me siento una autoridad cívica respetada, responsable, como fue Adolfo Duhring con Juan Tesi, cuando decidieron ponerle nombre a Capilla del Monte y armar la primera comisión municipal en 1915. Había que darlo ese paso. Alguien tenía que darlo, porque era la estancia San Antonio hasta ese momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autoridad cívica, me ofende, porque realmente creo que soy una autoridad electa como lo son los que están sentados acá y los que asumieran. Creo que sí tenemos la potestad de hacerlo. Creo que esto no traba ningún otro proceso. Creo que no habla de partidas presupuestarias. Creo que este es el inicio del trámite. Creo que no lo entendieron, chicos, sinceramente. Porque es enviar el pedido de declaración al gobernador. El gobernador, cuando lo declare, mandará la resolución. Ahí se armará la Asamblea General Constituyente, donde participarán todas las organizaciones intermedias, donde como plantean bien en los fundamentos la concejal, que es una herramienta necesaria, que todas estas cosas que sufrimos nosotros en las renuncias de los intendentes hubieran tenido una salida, que hoy por hoy nosotros nos regimos por la Ley Orgánica Municipal, que es la que regula los municipios que no tienen cartas orgánicas. Entonces, por un lado quería, sin ofender, dejar claro algunos puntos del proyecto, que no lleva presupuesto, que no impide ocuparse de otras realidades, porque esto es un trámite, como es un trámite de otras índoles. Por otro lado, vuelvo al proyecto y nada, sinceramente es un tema que lo venimos discutiendo hace rato, es un tema que a mí particularmente me gusta, me apasiona. Creo que le da otro vuelco, como decía Carlos, cuando hablaba de ponerle pantalón largo, sacarle el pantalón corto y ponerle el pantalón largo, es como que ya creó una madurez. Creo que sí, creo que ya es una ciudad, creo que ya tenemos problemas grandes de una ciudad, y que si nosotros, por una cuestión de tiempos, egoístas, si lo abro yo o lo abre el otro, no podemos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Al menos yo no voy a tener representación en la otra banca. Entonces, sinceramente, lo he hablado muchas veces, si era conveniente o no, y la verdad es que nada me dice que no es conveniente, todo es conveniente en este proceso. Si estuviéramos discutiendo que este proyecto nos va a llevar a una erogación de dinero, una asesoría letrada tremenda, en ningún momento habla de eso. Yo ahí los acompañaré y diré, compañeros, sí, no estamos en momento de gastar plata, pero en ningún momento habla, si no le dio el proyecto, en ningún momento habla de erogación de dinero ni de presupuesto. Así que, volviendo a mi fundamentación, felicito a la concejal Negri por hacernos parte de este proyecto. Felicito también al doctor Páez Ligori por los fundamentos, que realmente fue una exposición, los que han podido escucharla, buenísima, con citando autores, un poco de historia. La verdad que fue algo realmente categórico lo que hizo el doctor Páez. Y bueno, también agradecer a los concejales que van a acompañar este proyecto. Mi voto es afirmativo. Gracias, concejal. Sí, con el perdón de los concejales del bloque, ya han emitido su voto y esto no es un debate, ya estamos cerrando la votación sobre el proyecto, o sea que ya han emitido su voto, no vamos a abrir un debate. No. Así que ya está. A mí me parece un poco una falta de respeto que después que ya haya hablado la concejal Negri, que es la presentante del proyecto, tener que hablar yo unas palabras. Me parece una falta de respeto, porque lo ha fundamentado. Pero sí tengo la necesidad de decir que considero que en Capilla del Monte ha llegado el momento de la esperanza. Ha llegado el momento del diálogo, del consenso, del entendimiento, de olvidarnos de las pujas políticas, de darnos la mano uno con otro, de seguir trabajando Este consejo tiene que trabajar hasta el 28 de noviembre. No podemos dejar atrás de lado, siempre pensando en el gobierno que va a venir, con el respeto que me merece el gobierno electo. Pero en este momento el gobierno interino está trabajando, haciendo lo que puede, y lo que no puede lo dejará de hacer y será responsable ante la comunidad. Quiero decir que la carta orgánica, el proyecto de carta orgánica para Capilla del Monte, es una suma a las decisiones que pueda tomar la comunidad, que pueda tomar el Consejo, porque abarca todos los aspectos que tiene a esta comunidad tan diversa. Entonces, para terminar y no abundar en esto, en la comprensión perfecta de la intencionalidad de presentar este proyecto como un inicio hacia la futura declaración de ciudad de Capilla del Monte, y agradeciendo a los presentes también una vez más, a los que han colaborado con la concejal Negri en la elaboración de este proyecto, mi voto es positivo. Es positivo para la comunidad de Capilla del Monte. Positivo para el camino hacia un futuro con mucha esperanza y crecimiento. Muchas gracias a todos y a mis padres. Gracias, presidente. Secretario. Bueno. Secretaria, el proyecto de declaración queda aprobado por 5-2. Muchísimas gracias por haber participado en el día de hoy y por estar siempre interesándose por las cosas que hacen a vuestra comunidad, a nuestra comunidad. Gracias por el día. Que tengan buen día. Vamos a pasar a un cuarto intermedio, si me permite.